Radio Educación presenta El fin justifica a los medios. De las rotativas a la fibra óptica. Radio, prensa, televisión, internet. El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. Hola, ¿qué tal? Les agradecemos su sintonía con esta revista radiofónica dedicada a la comunicación. Por cierto, que seguimos festejando nuestros 27 años. ¡Eso! ¡Viva! Al aire. Soy Graciela Ramírez y les saludo a nombre de todo el equipo de producción en compañía de mi querido José Ángel Domínguez. Mi querida amiga, me da muchísimo gusto saludarte, a ti y a todas las personas que nos escuchan en las distintas plataformas en las que transmitimos este programa. Gracias por ponerse en contacto. Tenemos un tema realmente muy interesante porque tal vez muchos recuerden, los más jóvenes, ¿no? Los millennials ya nacieron ahí, pero hace 25 años que por primera vez Internet se hizo accesible para todo el público. Los primeros internautas que empezaron a navegar por la red lo hicieron en un mundo, era un mundo muy diferente al que actualmente experimentamos. Y hoy vamos a platicar con el doctor Fernando Gutiérrez sobre cómo ha cambiado el mundo y cómo ha cambiado la Internet a 25 años de esta revolución. También vamos a ofrecerles algunas palabras de especialistas en comunicación que nos han grabado sus felicitaciones por nuestros 27 años y un comentario del radialista colombiano Tito Ballesteros sobre precisamente la vigencia de la radio en este entorno tecnológico. Por supuesto, podrán enterarse de las noticias de comunicación más importantes de la semana en nuestra sección Notimedios. La invitación es a que se quede y a que participe aquí en El Fin Justifica a los Medios. Abrazamos virtualmente, radiofónicamente a todas las personas que nos sintonizan a través del 1060 de su banda de amplitud modulada, FM para Radio Educación ya, por internet, a aquellas que lo hacen por www.e-medioradio.edu.mx y a través de nuestra señal de prueba en Mérida, Yucatán, en el 107.9 de frecuencia modulada. También queremos mandar un saludo a quienes nos sintonizan a través de la red EDUSAT en Radio Torreón, Radio UAM de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Radio Universidad de Occidente en Los Mochis, Sinaloa, Radio Universidad de Yucatán y UVE Radio Morelia. Así es, muchas geografías de la República Mexicana se enlazan a este programa. Comuníquese, participe. Twitter estamos como @radioelfin, en Facebook El Fin Justifica a los Medios, el correo electrónico es elfinjustifica@yahoo.com.mx y el tradicional pero efectivo método telefónico 4155-1060 01800-080-1060. Este sin costo para usted de cualquier parte de la República Mexicana. Y tenemos, como siempre, pues materiales de lectura y de información que valen muchísimo la pena, como este periódico de reciente Unión factura, de Periodistas, ¿no?, que precisamente se va a presentar el día de hoy. Ahorita les vamos a dar los datos de dónde. Tenemos la Revista Mexicana de Comunicación y la revista Cuarto Oscuro. Comuníquese, participe. Notimedios. Se dieron a conocer los nombres de los ganadores del Premio Nacional de Periodismo 2015. Los galardonados son, en la categoría de noticias, Zoraida Gallegos y Silver Mesa Camacho, por el trabajo cobertura del expediente Ayotzinapa, publicado en el periódico El Universal. En fotografía, Enrique Serrato Frías, por su trabajo Ayotzinapa, la lucha sigue, del debate de Sinaloa. En entrevista, Guillermo Rivas Vázquez, por el trabajo José Agustín, A Day in the Life, de la revista MX, y por crónica, Ana Emilia Felker, por su trabajo El Último Viaje, Luis y Juan Villoro, de la revista La Ciudad de Frente. También serán galardonados en caricatura Darío Castillejos por La Verdad Histórica del Imparcial, en divulgación científica y cultural Pilar Sánchez y el equipo de producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión por Nicté Abandula. En reportaje, Laura Castellanos por Fueron los Federales, publicado en el portal Aristegui Noticias. El premio a trayectoria periodística se le otorgó a Sara Lovera López, reportera desde 1969 a la fecha. fundadora del seminario Doble Jornada y de la Agencia de Noticias, Comunicación e Información CIMAC. La embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, calificó como de primordial importancia el trabajo que realizan grupos de la sociedad civil para promover la libertad de prensa en el país y alentar a que haya mejores mecanismos de protección para periodistas. En una reunión con defensores de la libertad de expresión, Roberta Jacobson destacó que una prensa libre y vibrante es elemento clave de cualquier sociedad democrática fuerte. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos condenó las acciones de profesores de la sección 22 de Oaxaca, quienes le exigieron borrar las fotografías a una periodista embarazada. El organismo destacó que estos actos vulneran la libertad de expresión de las y los comunicadores, así como de la sociedad en general, que se ve privada de recibir información pública. Por intervención directa del consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, las televisoras ya no estarán obligadas a demostrar que invitan a sus debates a todos los candidatos a la presidencia o a otros cargos de elección popular en los comicios próximos. Esta decisión se incluyó en el reglamento de elecciones aprobado por la mayoría de los consejeros electorales, lo cual deja la puerta abierta para actuaciones parciales o la exclusión de abanderados a debates organizados por los medios de comunicación. El Instituto Federal de Telecomunicaciones realizará al menos 2 apagones analógicos en noviembre próximo para que las 497 estaciones que no lograron migrar el año pasado por falta de inversión completen el proceso. De lo contrario, perderán la concesión y las poblaciones a las que atienden podrían quedarse sin el servicio de televisión. El Instituto Federal de Telecomunicaciones lanzó la consulta pública para determinar el modelo de costos que deberán pagar los operadores de telefonía a Telmex por utilizar su bucle local, uno de los componentes de red que constituyen el enlace entre el usuario final y la central telefónica o instalación equivalente. Hasta aquí las noticias de comunicación más importantes de la semana. Le invitamos a que visite nuestro blog, elfinjustifica.wix.com/notimedios. Bueno, pues la invitación es a que se mantenga informado. Creemos que es muy importante que usted tenga información precisamente sobre lo que sucede en el ámbito de la comunicación, que atraviesa todos los temas, por supuesto. Así es, les recordamos que en nuestro Facebook, El Fin Justifica a los Medios, estamos subiendo continuamente información, invitaciones a eventos, a presentaciones de libros, conferencias, todo relacionado con la comunicación. Así que, pues denle me gusta a El Fin Justifica a los Medios y también estamos en Twitter como @radioelfin. Y queremos precisamente invitarlos a que asistan a una expoventa pro periodistas desplazados de Veracruz. Uy, que son bastantes. Así es, y se va a presentar la colección de grabados de Héctor Brauer y estarán exhibiéndose del 27 al 30 de septiembre en el edificio de Paseo de la Reforma número 135 en la colonia Tabacalera. La inauguración va a ser el 27 de septiembre a las 10 de la mañana y va a haber también una charla sobre el ejercicio periodístico. Convoca la Casa de Derechos de Periodistas. Y parece ser que ya al gobernador de Veracruz ya se le está acabando la buena suerte para regocijo de todos los veracruzanos. Vamos a ver. Bueno, pues 27 años del Fin Justifica los Medios. Y todos estos programas les hemos estado presentando algunas de las felicitaciones que nos han hecho llegar de manera grabada. Varios de los especialistas que han participado a lo largo de esta serie. Vamos a escuchar lo que nos dijeron Lenin Martel, quien es defensor de las audiencias de Radio Educación, profesor de tiempo completo y coordinador del Centro de Cultura Digital de la Universidad Autónoma del Estado de México, y también Delia Crovi Drueta, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM e investigadora nacional del nivel 2. También tenemos aquí en este bloque a Claudia Benassini, profesora investigadora de la Facultad Mexicana de Arquitectura, Diseño y Comunicación de la Universidad La Salle. Aquí El Fin Justifica los Medios ha hecho un trabajo tan espectacular como la manera en que se han transformado y cómo lo ha hecho siguiendo esta transformación, siguiendo primero esta presión que se ejerció desde diferentes ángulos, desde diferentes organizaciones de la sociedad civil, desde algunos periodistas, desde algunos trabajadores de los medios, que estuvieron paso a paso por muchísimos años para que se pudiera conseguir una legislación que también incluyera el derecho a las audiencias. Esto no es una cosa que se le ocurrió a un presidente, que se le ocurrió a un funcionario público. Esta es una ganancia social muy importante, donde diferentes actores políticos y sociales fueron poniendo un granito de arena. Y aquí es donde yo quiero subrayar el esfuerzo que ha hecho El Fin Justifica a los Medios, porque semana a semana fue hablando, fue poniendo en la mesa de la conversación nacional la importancia de tener estos derechos de las audiencias. Me parece fundamental, porque de algún modo el hablar de los medios en los medios se ha transformado con el tiempo en algo de, a veces difíciles de lograr. En este contexto, mi más absoluta y total felicitación a un esfuerzo continuado de 27 años, hablando de los temas que van surgiendo, que son muchos, de la vinculación de los medios con distintas esferas de la sociedad. Un sociólogo chileno-alemán alguna vez dijo que los medios son como cámaras fotográficas que fotografían todo, pero menos a sí mismo. Entonces, el valor que tiene un medio que se está fotografiando a sí mismo, como es El Fin Justifica a los Medios, es fundamental en una sociedad donde los medios permanentemente están cuestionados por distintas razones. En lo personal, he tenido oportunidad de trabajar en algunos programas de divulgación de la ciencia hace mucho tiempo, y de alguna manera, cuando uno aborda un campo científico específico, siempre se presenta la dificultad de poder explicar a la gente cuestiones que resultan un poco técnicas y que incluso en el caso de la comunicación, para quien las difunde, podrían no ser tan técnicas. Yo pienso que la sencillez y la explicación amplia, la contextualización de los distintos fenómenos, tanto de las teorías, incluso de las legislaciones, que a veces resultan incomprensibles para las audiencias. Pienso que es solamente el único camino. Primero, una comprensión por parte del que está difundiendo la información, que creo que en el caso de ustedes eso no representa un problema, y después hacerlo pensando sobre todo en una audiencia que, a pesar de que tiene una familiaridad constante y cotidiana con los medios, también tiene un desconocimiento muy grande sobre los medios. Gracias a ustedes, y nuevamente una felicitación a todo el equipo que ha puesto lo mejor de sí en todos estos años para que los medios realmente sean mejor conocidos por la sociedad, que cree conocerlos, pero a veces no es tanto lo que se conoce de esas dinámicas internas y todo el contexto en el cual se desenvuelve. Felicidades. Este ha sido desde siempre un espacio muy importante, en donde yo creo que fue el primero en donde los medios hablaron de sí mismo, algo que se consideraba que no era posible. Yo creo que estos 27 años muestran que todavía hay muchísimo que decir sobre los medios, de los medios mismos, y que además estas comunidades se están haciendo mucho más grandes, y que las opiniones en ese sentido se van a seguir incrementando. Muchas felicidades. La verdad es que nos encanta recibir sus felicitaciones. De verdad, muchas gracias por comunicarse al 4155-1060 o al 01800-080-1060. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, pues varias personas que ya nos llamaron. Pero nos gustaría invitarlos a escuchar lo que opina Aleida Calleja, quien es directora del Observatorio, del Observacom, y el profesor doctor Jesús Galindo, investigador de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y a invitarlos a que nos marquen, por supuesto. Primero que nada, muchas felicitaciones. Ha sido un trabajo muy importante el que ustedes han hecho en El Fin Justifica a los Medios, porque precisamente a lo que nos ayudan es a escuchar, a ver a los medios de manera crítica. es indispensable, y eso, digamos, en cualquier democracia con calidad se sabe que es necesario el debate no solamente sobre los temas públicos generales que tiene la sociedad, sino la forma en cómo funcionan los propios medios de comunicación, ya que el saber, el tener transparencia y claridad de cómo funcionan los medios de comunicación, tener una visión crítica de su quehacer, es una forma también de fortalecer los procesos democráticos y los procesos de participación política. Y en ese sentido, bueno, hay que celebrar que exista un programa como el Sí Justifica los Medios, que precisamente genera ese aporte de dar una mirada al papel que desarrollan los medios de comunicación en nuestra sociedad. Y por desgracia hay muy pocos programas que estén abordando este tipo de temáticas. Y bueno, porque también hay que decirlo, hay una resistencia en general de los medios de comunicación a ser mirados, a ser analizados, a ser criticados, aun cuando ellos reclaman la total apertura del resto de los actores de la sociedad para que ellos puedan analizar y puedan criticar a diversos sectores. En la mayor parte de las ocasiones los medios no tienen esa misma apertura para sí mismos. Así que, pues, un gran abrazo a todo el equipo y que sigan muchos años más para el fin Justifica los Medios. ¿Quiénes serían los primeros interesados, los primeros beneficiados y los primeros comprometidos o responsables del asunto de la comunicación? Los medios. Entonces, lo que hagan ellos, los medios, por ellos mismos, en relación de que la gente se acerque más. Sigo este programa de Fin Justifica los Medios prácticamente desde que inició. Difícilmente algo que haya sucedido en la radio ha durado tanto tiempo, ha sido sustentable en ese tiempo, aquí ha habido problemas, supongo, y se ha posicionado, tiene un prestigio, es una marca. Gente que trabaje en medios de comunicación o quiera trabajar en medios de comunicación, con radio en particular, estaría encantado de trabajar en un programa como este, porque es un programa que ya es un nombre histórico. Gracias a todos los investigadores, a los académicos, a los periodistas que se tomaron la molestia de contestar, de felicitar este espacio que lleva 27 años. Como María Angelina Hernández, ella es empleada de Azcapotzalco, dice: Radio Educación es vanguardista. Me extraña que digan que no está actualizada. Y se me da gusto que sigan las rúbricas de Emilio Ibergeni. Bueno, por ahí hay alguna cosa, ¿verdad?, que habría que platicar. Los jóvenes deberían escuchar la estación, tan plural y con excelente información. Gracias, María Angelina. Y Berta Castillo, vía Facebook, nos dice: seguimos festejando junto con ustedes estos 27 años de transmisión al aire de El Fin Justifica a los Medios. Saludos a Graciela y a José Ángel, y FM para Radio Educación ya. Muchas claro que gracias. Sí. Bueno, pues la radio por internet, una faceta más, ¿no?, ha significado una alternativa para muchos que durante años habían intentado, bueno, ya sea obtener un permiso para operar frecuencias al aire, o y que por controles, por obstáculos legales, pues no habían sido, no habían podido acceder a ellos. Hoy, aunque más de la mitad de población no tiene acceso a internet en América Latina, la radio en internet es una opción que está abierta para quienes tienen algo que decir. Un ejemplo es el programa pasado que estuvieron estos jóvenes de No FM Radio despotricando a todo lo que daban. Y bueno, vamos a escuchar la opinión de Tito Ballesteros, un apasionado de la radio en Colombia, que nos habla precisamente de estas reflexiones de la vigencia de la radio hoy en día. La radio por internet ha significado una alternativa para muchos que durante años habían intentado obtener un permiso para operar frecuencias al aire y que por los controles y obstáculos legales les había sido negado. Hoy, aunque más de la mitad de la población no tiene acceso a internet en América Latina, esta es una opción abierta para quienes tienen algo que decir. Es el caso de Tito Ballesteros, un apasionado de la radio en Colombia, que desde su programa Apuntando a la Radio aborda todo lo relacionado con este medio y su vigencia. Escuchemos lo que opina sobre si la radio ha sido desplazada por las nuevas tecnologías, sobre los nuevos formatos y sobre el profesionalismo de quienes crean contenidos radiofónicos. La radio, digamos que no es que haya quedado desplazada, yo siento que los radialistas la hemos desplazado. Digamos que todo se da en un contexto, y la verdad, y como anota José Ignacio López Vigil, la radio, pues desde 1980 se instaló en el pasado. Escucha la radio en tu país, o bueno, la oferta en la web, ¿qué hay? Lo mismo, las mismas fórmulas con otros nombres y otros apellidos. Bueno, sí, algunas iniciativas novedosas, pero son las menos. A la radio no la ha desplazado la tecnología, la ha desplazado la arrogancia, las estrellas del medio, el dinero en la sala de redacción, los guiones flojos, la improvisación mal lograda y la repetición de formatos. A ver, busquemos todos. ¿Dónde está la oferta radiofónica para niños y niñas, para adolescentes o personas adultas mayores? Una vez escuché una frase que se me antoja está llena de verdad. A la radio le ha hecho mucho daño el que durante tanto tiempo haya estado en manos de periodistas. Y puede ser cierto, periodismo desde el teléfono, periodismo desde la comodidad, periodismo sin incidencia y al fin y al cabo un periodismo que abraza la zona segura y desprecia la incertidumbre, y después nos quejamos. Lo que al final siento es que la radio en convergencia no tiene por qué ser obediente ante la empresa periodística que, digamos, ha hecho crisis. La crisis ha estallado en la mano de empresarios que no encuentran fórmulas para sostener sus proyectos políticos institucionales. La radio se transformó con la llegada de Internet porque la sociedad cambió. Hoy tenemos nuevos empleos, somos dueños de nuestras empresas, y con un clic abrazamos el mundo, no consumimos, generamos. Y en ese tono, el modelo de humanidad cambió, y eso atrae un modelo de negocio co-creado, y en ese sentido, los medios, como los conocemos, hicieron crisis. Nació el community manager, el webmaster, piloto de drones, el impresor en 3D, en fin, desapareció el fotógrafo, el cartero, el ascensorista. Ver el futuro de la humanidad, estar atentos a los cambios, también es tarea de la radio. Y prueba de ello será la regulación que se avecina para las iniciativas radiofónicas en la web. Muchas radios en la región ya son obligadas a pagar derechos de autor por la música que pasan. Pero, si yo pago derechos de autor por mi radio en FM, sí, pero por tu señal en Internet, por esa señal en el tiempo, seguro tendrás que pagar en algún momento también. Al menos es lo que anota Santiago García desde Radialistas. La pregunta es, ¿estamos listos? ¿Cómo nos podemos unir para desde ya buscar caminos que nos ayuden a resolver una lluvia que no se detendrá? Internet a la vuelta de la esquina será regulado, y de eso no nos debe caber duda alguna. Entonces, ¿vale la pena tener un emprendimiento en la web? Las radios por Internet nacen el lunes, mueren el viernes, pues digamos que su sostenibilidad económica aún no encuentra la fórmula para hacer los tres platos de comida de un día. No lo dudemos, la red será regulada, y en esta regulación vendrán oportunidades, pero también largas luchas que seguro desanimarán a más de uno. Por eso es sano volver al primer párrafo de esta idea y repetir desde el primer minuto este audio. La radio no ha quedado desplazada, los radialistas la hemos desplazado. Nada pasa por sí mismo, todo se da en un contexto. El reto es leer el mundo y así encaminar la radio. Una radio que lee su contexto social es una radio que nunca jamás desaparecerá, ni será cambiada, ni movida, ni perjudicada. Pero si la radio se queda en el pasado con las ideas de 1980 y no se jubilan estas ideas, entonces la radio sufrirá. Estamos en vivo, es El Fin Justifica a los Medios. Llame, comuníquese. Twitter estamos como @radioelfin. En Facebook, El Fin Justifica a los Medios. ¿Quién no tiene un Facebook ahora? Bueno, sí, algunas personas, por supuesto. El 50% de la población, sí, tal vez, que no tiene acceso a Internet, ¿verdad? El 50% todavía no tiene. Pero de eso vamos a platicar ahorita con 100 millones de mexicanos, sí. Ya nos está aquí acompañando en el estudio. Antes, nada más quiero invitarlos a que vengan a Radio Educación el día 28. Vamos a tener un foro que se llama Educación, Cultura y Medios de Comunicación, que es parte de los foros que está organizando el Sindicato de Radio Educación para hablar sobre cuáles son las propuestas viables de para una ley de cultura, y particularmente enfocado a los medios de comunicación que pertenecen a esta Secretaría de Cultura. Los esperamos aquí desde las 10 de la mañana, el 28 de septiembre, aquí en Radio Educación. Es miércoles. Así es. A partir de las 10 de la mañana. Y tenemos algunas llamadas. María Luisa Sánchez dice: Emilio Ibergenyi es un parteaguas de la locución. Ponían muy buena música, pero además de eso, Emilio era la personalidad de Radio Educación. Bueno, ahora tenemos personalidades, ¿no? Como José Ángel Domínguez. Bueno, ¿y qué tal el trabajo de nuestros compañeros de Pepe González Márquez, de Armando de León, de Maru Pulido, de Andrea Fernández? En fin, bueno, la radio Pilar Orraca y más gente que ha pasado por aquí. Es una actividad de equipo, colectiva, por supuesto. Dice Juan Carlos Sierra: apenas me enteré de la existencia del programa. Soy de Puebla, saludos. Bueno, vía Facebook, qué bueno que ya sabes, bienvenido, esperamos contar contigo en este y en los siguientes. Teresa Barragán dice: me gustan mucho los temas que abordan, además de que me caen muy bien los conductores. Muchas gracias. Gracias. César Armando López Bedoya, vía Facebook, dice: hola, ¿pueden comentar algo el jueves que entra sobre lo que está sucediendo en Radio UNAM en referencia al artículo de Germán Bellinghausen aparecido en el periódico La Jornada? Bueno, hay varios artículos ya al respecto. Vamos a atender ese tema más adelante. Mónica Frausto dice: felicidades por su aniversario, invitado y conductores inteligentes e interesantes. Su trabajo es excelente, muchas gracias. Dice Carlos Méndez, también vía Facebook: hoy presenta su libro la doctora Toussaint. Sí, Florence Toussaint. Así presenta es, su libro. Toussaint. Sería lindo que fueran a las 19 horas por en supuesto, la Casa ahí de las Humanidades en Coyoacán. Saludos. Y Rogelio Flores Torres dice: 27 y los que faltan. Ah, pues muchas gracias. ¿Periodista? Así es. Ah, pues un abrazo para él. Vamos adelante con nuestro programa. La entrevista. El 23 de agosto de 1991, el creador de la World Wide Web, de la WWW, el señor Tim Berners-Lee, me pongo de pie, decidió abrir y compartir a todo el mundo los beneficios de la red de redes, la cual entendía como un sistema abierto, pero además gratuito para compartir e intercambiar información. Desde unos años antes se había descubierto esta tecnología, pero solo había sido usada por el ejército y por investigadores en universidades. Y desde hace 25 años se comenzó a socializar su uso hasta alcanzar una penetración de 51.2% de la población mundial, como es actualmente. Nada más. Por esta razón, el 23 de agosto se celebra el Día del Internauta. Y hoy vamos a platicar de Internet con nuestro invitado, el doctor Fernando Gutiérrez. Él es director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades del Tecnológico de Monterrey, Campus Santa Fe, miembro del Consejo Directivo de la Media Ecology Association y coordinador general de The World Internet Project para México. Bienvenido, Fernando, como siempre es un placer. Gracias por tu tiempo. Gracias por acompañarnos. Un placer, José Ángel, Graciela, y también una felicitación por estos 27 años. Muchas gracias. Nos estabas faltando. Es que, sí, claro, ¿no? Y la labor que hacen aquí creo que contribuye muchísimo a algo que le hace falta al país, que es precisamente el tema de una cultura mediática, entender a los medios, descifrar a los medios. Entonces, ojalá y vengan muchos años más. Pues muchas gracias. Yo creo que es una tarea titánica en la que pues están colaborando muchas personas, muchas organizaciones, pero que hace falta todavía más, ¿verdad? Si la hacía falta esta alfabetización mediática para, por ejemplo, ver la televisión, decodificar los mensajes de los diarios, de la radio, audiencias críticas, de la televisión, pues ahora con estas tecnologías digitales, pues estás todavía tal vez haciendo mucha más falta. No sé qué pienses, Fernando, esta revolución que ha habido desde que inicia Internet hasta la fecha, cómo ha cambiado el mundo, cómo estamos viviendo desde nuestra vida personal, la educación, la interacción con las instituciones, todo está mediado ya por estas tecnologías digitales. Claro, pero hay cosas muy interesantes que se presentan con medios convencionales. Pues es decir, hay un factor común con estas nuevas tecnologías y los medios convencionales. Me refiero a la misma radio, la televisión, la prensa escrita. Efectivamente, la web, ¿no?, que ahora pues se celebra su 25 aniversario, fue un parteaguas en el campo de la comunicación. Hoy, pues esta tecnología media entre el ambiente y las personas y reconfigura nuestras percepciones, ¿no?, del entorno, ¿no?, las que tenemos. Pero eso mismo sucedió precisamente con los medios convencionales. Cuando aparece la televisión, ¿no?, por primera vez, o cuando aparece la radio, o cuando aparecen los medios escritos, la prensa, hubo también reconfiguraciones, ¿no?, de las percepciones. La gente tuvo una visión muy diferente de lo que lo rodeaba, pues de alguna manera, gracias a estos medios. Cambió el mundo. Exactamente. Entonces, estamos volviendo a ver algo similar, ¿no? Es como ponernos unos lentes con un aumento distinto, ¿no? La web, eso es lo que ha hecho. Nos ha permitido ver, presenciar, atestiguar eventos a los que a través, digamos, de los medios convencionales simplemente no hubiéramos podido llegar, ¿no? Y esto pues trae efectos positivos, negativos, que siempre va a haber en cualquier medio, pero lo importante es empezar a descifrar estas nuevas tecnologías que pues contribuyen a ver el entorno de una forma muy diferente. Claro. Sobre todo porque ahora estas tecnologías nos están permitiendo la interacción, que era algo que los medios tradicionales no permitían tanto, ¿no? Estaba el teléfono, podías hablar por teléfono, mandar una carta al periódico, pero este nivel de inmediatez en la interactividad, pues es inédita. Mira, hay un teórico, Paul Levinson, que habla del concepto de remediación, y dice que las nuevas tecnologías enmiendan, ¿no?, remedian a los medios pues convencionales. Entonces, la web le dio precisamente interactividad a medios como la radio, a la misma televisión, a la prensa escrita, ¿no?, que pues siempre fue demandada por las audiencias. Hoy esto es posible, ¿no?, y lo estamos viviendo. Nos ha permitido acercarnos de una mejor forma a las audiencias. Oye, Fernando Gutiérrez, ¿pero qué es la red? ¿Es información? ¿Es comunicación? ¿Es entretenimiento? ¿Es tecnología? ¿Cómo definirías tú esto? Porque de repente los usuarios de redes sociales, algunos como yo, bueno, subimos hasta el desayuno que nos tomamos en la mañana y decimos, y esto configura nuevos lenguajes, nuevas relaciones personales, aunque sean virtuales. ¿Qué hay ahí dentro de la www? Mira, en principio es una tecnología que tiene una estructura propia, que nos hace percibir, insisto, el entorno de una forma pues muy muy precisa. Pero cada tecnología reconfigura el entorno. Hoy podemos ver a la World Wide Web como un entorno complejo, un entorno donde conviven personas, humanos, carne y hueso, con agentes también, ¿no? Agentes, me refiero a programas, ¿no?, informáticos, que van buscando información, la van analizando y la van presentando para la toma de decisiones. Hoy, así de complejo es este ambiente de la web. Y además, pues como suele suceder también, con algunas amenazas dominados por también algunas empresas que han pues ejercido cierto control, ¿no? Entonces el esquema es complejo el que tenemos ahora. La ventaja es que el control general, digamos, lo tienen las audiencias, ¿no? Las audiencias todavía pueden saber a dónde se meten, cómo se meten, a qué hora se meten, qué ven en comparación, pues, de cómo pues venían en los medios convencionales. Lo que hace falta es hacer valer ese poder que tienen las audiencias. Uy. En estos nuevos medios digitales, para no quedarse nada más pues con lo que vemos publicados en ciertas redes sociales o en ciertos motores de búsqueda. Yo o creo, creer todo lo que leemos, claro, en el internet. Yo creo que la web es mucho más que eso, ¿no? E internet, pues todavía más, porque la web, hay que recordar, es una aplicación de internet, pero hay más cosas, más allá incluso de la web, ¿no? No hay que dejar de recordar, esto es mucho más complejo, ¿no? Y en la medida que lo conozcamos, yo creo que le podremos sacar mayor provecho para nuestro propio bienestar. Tal vez ahora estamos haciendo un uso pues realmente mínimo de las posibilidades que tenemos con internet, ¿no? En estadísticas que han sacado recientemente, por ejemplo, la Sociedad Mexicana de Internet, pues se habla de que la mayoría de los mexicanos y tal vez de mucha gente de otros países por ejemplo, el recurrir a chatear, ¿no? Banalidades, a recurrir a las páginas porno o a recurrir finalmente a las mismas empresas de entretenimiento que nos están dando como lo mismo de siempre que nos daban en los medios analógicos, pero ahora en digital. A eso me refiero, Graciela. Mira, fíjate, 70 millones de personas, ¿no?, de mexicanos, hoy tienen acceso a internet. Esto habla pues de poquito más de la mitad de la población aquí en México tiene acceso a estas tecnologías. Entonces, primero ahí hay un punto importante. Falta llegar a la otra mitad de la población, ¿no? Uh-huh. Pero de esta población que tiene acceso, la mayoría se mete a una red social, ¿no? Específicamente a Facebook, ¿no? O sea, 9 de cada 10 usuarios de internet se meten a Facebook. En México, ¿no? Sí, en México, uh-huh. en el caso de nuestro país. Y también la mayoría de los usuarios utilizan un solo motor de búsqueda para acceder a la información. Hay otro, que es Google, claro. Pero es a lo que voy. Internet no es Facebook, internet no es Google, internet va más allá. Y eso es lo que se Instagram necesita, ¿no? Y todas estas, se necesita que las audiencias empiezan a comprender mejor estos medios, estas tecnologías, para su propio beneficio, ¿no? Y desmitificar, pues está bien que existan y que se puedan usar, pero insisto, hay cosas más interesantes, ¿no? Y más importantes que Facebook y Google. Como por ejemplo, puedes ir a museos de manera virtual, bajar libros, películas, hacer tu portal, por ejemplo, para vender si tú tienes alguna manufactura, algo que vender o un servicio que prestar, estudiar por internet, no sé qué tantas cosas hay muchísimas plataformas que ofrecen una serie de servicios con distintas finalidades, ¿no? Incluso sociales. Por ejemplo, lo que hacen estas personas de Fondeadora me parece muy interesante, claro, ¿no? Uh-huh. Fondear proyectos. ¿Cuándo sociales. ¿Cuándo se había pensado eso, ¿no? Sensacional. Conseguir donativos para tus proyectos. La sociedad civil que aporte una lanita y entre todos podemos montar una obra de explotando teatro. Explotando este uh-huh. concepto del crowdfunding, donde cualquier persona quiere sentarle con 100 pesos, con 200 pesos, si el proyecto resulta uh-huh. atractivo, adelante, ¿no? Y entre todos, pues a lo mejor logramos fondear ese proyecto, ¿no? Por hablar nada más de uno de los casos, pero ahí están las posibilidades. Hay que apropiarnos de la web, que es una de las cosas que Tim Berners-Lee, el creador de esta web, pues ha dicho en múltiples Ajá. ocasiones. Hay que apropiarnos de la web, nosotros tener el control, desarrollar aplicaciones pues que nos permitan hacer más cosas y ser más libres, mundo, ¿no? Pues mejor, ¿no? Y ser más libres, claro. No ser ahora sí que esclavos consumidores de empresas que pero te están vendiendo. Creo que tocas un punto muy importante. Dices libertad, esclavitud, consumismo, y en muchos yo he escuchado a muchas personas que dicen la red es complicada porque además estás regalando tus datos a una serie de empresas al aceptar el uso de un programa como Facebook. Estas empresas y sus equipos de mercadólogos utilizan tus datos para crear patrones de consumo, para saber a dónde vas, qué haces, qué piensas, con qué te juntas, y esos datos son invaluables para diseñar, bueno, el gobierno, el futuro, el consumo, las prendas, la alimentación, la medicina, Fernando. Tienes razón, José Ángel. De hecho, el sentido de la privacidad en estos tiempos es muy diferente, ¿no? Uh-huh. al que conocimos del siglo pasado, porque no nos necesitan preguntar. Simplemente estas redes sociales como Facebook y Google saben lo que estamos buscando, el tipo de contenidos que nos interesa, lo que intercambiamos en cuanto a mensajes, e insisto, no nos preguntaron, simplemente el programa aprende de lo que estamos nosotros pidiendo, de la información que estamos intercambiando, y ellos después lo utilizan para otros fines, ¿no? Crean un perfil de consumo tuyo, ¿no? Claro. A este le gusta, anda buscando coche o anda buscando casa, bueno, ellos o irse de vacaciones. En los avisos de privacidad, en múltiples ocasiones han dicho, nosotros no revelamos a terceros, ¿no? Claro, uh-huh. Lo usan pues para vender publicidad después, ¿no? En las mismas plataformas, pues utilizando los propios datos que nosotros estamos de alguna manera cediendo. Y eso no pasaba pues anteriormente. Y eso en el aspecto, digamos, mercadológico de consumo y tal, porque en el otro aspecto de organización social se hablaba mucho, por ejemplo, del efecto que tuvo las redes sociales, el internet, el Twitter, en esta primavera árabe, por ejemplo, cómo los chavos se pudieron organizar a través de estas plataformas y llevar a cabo sus protestas. Y sin embargo, también, por otro lado, se habla de espionaje al más alto nivel por parte de agencias. Los casos de estadounidenses, muy poderosas, ¿no? Hoy sacaba una nota El País, si no mal recuerdo, donde decía, Google tiene grabaciones, ¿no? A través de su voice search, ¿no? De su motor de búsqueda, de lo que nosotros le hemos pedido a Google que busque por claro. Nosotros, pues, o sea, al propio motor, y tiene un historial de todas las búsquedas que hemos realizado a través del motor. Que, por cierto, pone a disposición. Si alguien quiere borrar ese historial, no, uh-huh. No quiere que nadie más sepa qué busca, tiene esa posibilidad. Cercano al derecho al olvido, al derecho a olvidar que buscaste tal cosa. Claro, porque el tema del derecho al olvido se ha tomado mucho en consideración, por ejemplo, en Europa. Aquí en México todavía es un tema que no se ha abordado como debiera abordarse, ¿no? Si hoy hay algo que te pueda perjudicar en este tipo de espacios, pues tú no puedes hacer más que utilizar los canales convencionales, ¿no? Podrías, pues, demandar si crees que hay un daño moral, ¿no? Un abuso. Claro, uh-huh. ¿No? Tú podrías entablar una demanda aludiendo, pues, que hay un daño moral por los canales convencionales, pero no hay un esquema, como existe en otros países, donde tú a través de una forma puedas, pues, de alguna manera demostrar que sí hay un tipo de daño, que hay una actividad ilícita que te está afectando y que entonces quieres que retiren o se retire esa información, ¿no? No, y bueno, los primeros que han pedido que esto se retire son políticos, que no quieren que se siga sabiendo lo que hicieron. Claro, pero ahí es muy distinto, se tiene que demostrar, pues, que en realidad eso es una cuestión ilícita, ¿no? Uh-huh. Donde se obtuvieron datos que no están verificados, en fin, ¿no? Fernando, en un recuento muy apretado del avance tecnológico que ha habido de Internet de 25 años, ¿a qué momentos destacarías? Pues mira, la aparición del primer browser, ¿no? En 1993, Mosaic, que fue el primer navegador que hubo para, pues, navegar por toda la información que aparecía en ese momento. Antes del Explorer, ¿no? Inclusive. Antes del Explorer, antes de Netscape, Mosaic fue el primer navegador que apareció y que, pues, le dio una forma muy interesante a este ambiente de la web, ¿no? De presentar información explotando el concepto de hipertexto, ¿no? De ir más allá del, uh-huh. del texto, ¿no? Con las ligas, no tener una lectura lineal, ¿no? Sino una lectura espacial. No, si había algo dentro de una página que me interesaba, yo podía hacer clic en ese elemento y encontrar esa información. No tenía que acabar la lectura, insisto, como sucede en uh-huh. un libro, en una los revista links. Convencional. Entonces, ese es un primer momento interesante, cuando aparece esto primero en las universidades. Después, cuando esto se libera, ¿no? y todo mundo puede empezar a utilizar desde sus casas estos navegadores, ¿no? Ya se retiran las restricciones comerciales de Internet. Internet se populariza. Estoy hablando por ahí de los 1995, 96. Entonces Internet se vuelve ya algo, una tecnología, pues, para todas las accesible. Personas que tienen posibilidad, uh-huh. pues, de comprar una conexión y tienen una máquina, una computadora para acceder a estas aplicaciones. Eso inclusive ya cambió con el uso de los teléfonos inteligentes. O sea, ya no necesitas una computadora, ni siquiera una laptop, para acceder a Internet. Ya en tu smartphone, claro. Estás adentro. Y entonces ahí hay esta segunda parte donde se apropian las organizaciones, ¿no? Organizaciones de todo tipo. Aquí debiéramos recordar, pues, que una de las primeras organizaciones que se apropiaron de la web aquí en México fue el EZLN. Uh-huh. El EZLN tuvo sus páginas en Internet y eran consultadas en aquel momento pues por mucha gente en todo, ¿no?, el mundo. Entonces todo tipo de organización se empezó a apropiar de la web. Lo que parecía muy interesante, ese era en realidad uno de los objetivos que quería Tim Berners-Lee, el creador de la web, sucedió. Y después se crearon las grandes empresas que empezaron a dominar, ¿no? Llegaron los Yahoos en principio, después llegó Google y después llegaron las redes sociales con trabajos muy interesantes y empezaron a dominar este ambiente. Que yo no tengo nada contra esas empresas, lo que creo nada más es que Internet es más rico que eso, o sea, va más allá de Google, de Facebook, de Twitter y de todas estas aplicaciones que conocemos, y eso para mí es muy importante, pues no olvidarlo, ¿no? Oye, ¿por qué crees entonces que el software libre no ha alcanzado la difusión que merecería, ¿no?, en países como el nuestro? Porque ahí podrías hacer todo sin la necesidad de estos gigantes de la comunicación, ¿no? Yo creo que es por lo mismo, pues seguimos casados con estas aplicaciones convencionales, no nos damos cuenta que hay otras alternativas que nos permitirían pues acceder a través de aplicaciones pues que no tienen costo, ¿no?, a mucha ¿Será información. ¿Será porque tampoco tienen costo las otras? Creo que la mayoría en este país pues hackea los programas, no los compra, ¿no? No, pero a ver, los piratea, pues. De alguna manera, sí hay un costo, ¿no? Por ejemplo, ahorita José Ángel platicaba el tema de Facebook, el tema de la privacidad, ¿no? El costo de los datos que yo ahí pues dejo de alguna manera, ¿no? Pues también son propiedad de la empresa de Facebook. Que ellos utilizan después para segmentar sus mercados y vendérselos a sus anunciantes. Ese es un costo, ¿no? Uh-huh. En otras plataformas no encontramos, por ejemplo, digamos, esta moneda de cambio, ¿no? Uh-huh. Simplemente ahí está el programa, si te gustó, pues si quieres donar algo para la causa, adelante. Linux, nosotros no vamos a usar tu información para nada, ¿no? Uh-huh. Entonces, a ese tipo de cosas me refiero, o sea, hay alternativas, hay muchas aplicaciones para hacer muchas cosas, y lo que hace falta, yo creo, es que la gente los empieza a conocer, que se salga, simplemente para evaluar, ¿no?, que salga de lo convencional, ¿no? Insisto, qué bueno que esté un tiempo en Facebook, pero que vea que hay otras cosas, hay otras redes, hay otras aplicaciones, hay otras plataformas, hay otros usos que le puede dar a estas aplicaciones que le van a beneficiar. ¿Cómo aprender esto, Fernando Gutiérrez? ¿En dónde aprender esto? La escuela tendrá que poco a poco irse transformando para que la Internet sea parte esencial de su estructura. Mira, por supuesto la escuela juega un papel muy importante, pero los medios convencionales también y la propia Internet también. Yo creo que aquí lo importante es tener apertura, ¿no? Apertura para ir más allá, para aprender, para saber que hay cosas más interesantes, ¿no? Más que lo que aparece de manera sencilla en este nuevo ambiente. Hoy hay cursos gratuitos, ¿no?, en línea, donde tú puedes pues aprender, claro, nuevas MOOCs, aplicaciones, ¿no? ¿No? Exactamente, de distintos temas, ¿no? Algo que te pudiera interesar. Entonces hay que estar abierto a esas propuestas, porque alguna de estas aplicaciones, alguna de estas plataformas puede resultarte verdaderamente útil y puede cambiar tu vida, ¿no? ¿Recomendarías que los niños pequeños, a qué edad tendría la gente que entrarle al Internet, por ejemplo? Mira, yo sí soy de la idea de que los niños pudieran acercarse a la tecnología, pero siempre y cuando estén controlados, ¿no?, por los papás, ¿no? Yo creo que los papás son quienes tienen que ejercer pues ese control y obviamente esa responsabilidad, para que vaya descubriendo poco a poco, de forma guiada, lo que puede hacer la tecnología para bien, pero también los peligros que puede encontrar en esa tecnología. Entonces, para mí, el hecho de que un niño de 3 años acceda a un dispositivo, una tableta, una computadora, no tiene problema si es acompañado, claro, por los padres de familia, ¿no? Y respetar incluso las propias consideraciones de las aplicaciones. Facebook pues declara que para poder entrar a un perfil debes de tener mínimo 14 años, ¿no? Yo considero que es importante que si va a entrar un niño, pues por lo menos tenga ese nivel de madurez, tenga 14 años para estar en una red social como Facebook, que ya nos ha demostrado que tiene pues exactamente también ahí riesgos. Muchos problemas, ¿no? muchos riesgos para las personas que no conocen los posibles peligros. Sí, que yo creo que más que un problema de edad es un problema de conocimiento de cómo moverse ahí, porque pero estamos hablando también de gente muy vulnerable, no son menores de edad, son niños, por eso es importante el acompañamiento de los padres. Pues estamos platicando con Fernando Gutiérrez, él es experto en internet del TEC de Monterrey, un super tema, Campus Santa Fe. Se nos van a quedar muchas cosas. Antes de cerrar la entrevista con él, vamos a platicar, a leerles algunas de las llamadas de nuestro público. Vía Facebook, Mónica de Loera dice, los escucho desde hace más de 10 años. Eso, Alejandro José dice, felicidades a todo el personal del Fin Justifica los Medios, gracias. Carolina Colín, felicidades, un gran programa, gran equipo, que cumplan muchos más, y lo seguiré aprendiendo de ustedes. César Cruz dice, muchas felicidades al mejor programa de radio que analiza los medios de comunicación y que ha podido ir evolucionando para hablar de las nuevas formas de comunicación. Que vengan muchos años más, pero me preocupa que no tengan festejo en el claustro de Sor Juana como en los viejos tiempos. Ah, sí, bueno, ya volveremos. Lourdes Garzón, muchas gracias, dice, como siempre, haciendo historia, abrazo para todo el equipo. Gracias, Lulú. Eloisa Guerrero dice, felicidades amigos del Fin Justifica los Medios. Néstor Ortiz Cabrera de Oaxaca, muchas felicidades por estos 27 años y que haya muchos más a pesar de los recortes que les hagan. No, que no nos los hagan. Sergio Orozco. Ojalá que cuando estén en FM suene un poco mejor la transmisión porque se ha escuchado algo mal. Sí. Sergio Orozco dice, buen día, acabo de escuchar su podcast de 27 aniversario, que es la misma edad que tengo. Quiero hacer una petición acerca de una búsqueda de un familiar y también para evidenciar el pésimo servicio de las dependencias federales PGR, SEGOV y CNDH. Agradeceré infinitamente su apoyo, pues nos pondremos en contacto. Claro contigo. Que sí. César Cruz dice, ¿tendremos este año Bienal de Radio? No. Pues acaba de ser pospuesta. Desgraciadamente. Hasta nuevo aviso. No hubo dinero para ello. Julia Cervantes dice, hablo para felicitarlos, estos son los primeros 27 años, recuerdo con mucho cariño a Omar Raúl Martínez, los quiero nosotros mucho. También. Nosotros también. Sí. José Manuel González, buenas tardes, felicidades, muy buen programa el de hoy. Muy bien, tenemos una última más, dice Andrés Lozano Rodríguez, de Iztapalapa, un gran programa, me da gusto que tengan el valor civil de decir las cosas. Bueno, pues gracias. Fernando, pues tenemos 2 minutos, ¿con qué quieres cerrar este programa sobre los 25 años de Internet? Mira, con algunas de las ideas que la gente de Ecología de Medios conoce perfectamente, ¿no? Algunos teóricos de la comunicación lo han propuesto para entender, para poder descifrar a cualquier medio de comunicación, ¿no? Son algo que McLuhan llamó las leyes de los medios, ¿no? Y Postman, pues postulados para entender el impacto, ¿no? Los medios son amplificaciones o extensiones del cuerpo o de las funciones del ser. Hay que entender así, ¿no? Hay que preguntarse qué extiende, qué amplifica este medio, ¿no? de comunicación, esta nueva tecnología. Pero también hay que entender que vuelven obsoleto algo, ¿no? Disminuye la capacidad de uso o disminuye alguna capacidad instalada en la persona. La pregunta aquí es, ¿qué disminuye el medio? ¿No? Enanita, sí. La otra cuestión es, ¿qué recupera? Recupera algo que se había olvidado, ¿no? La ley de la recuperación, decía Marshall de McLuhan. Las tecnologías anteriores. Exactamente. Digamos. Yo creo que los medios digitales han recuperado 2 habilidades muy importantes, la de lectura y la de escritura, que algunos podían decir, pero ha sido desvirtuada porque ahora se escribe de una forma distinta y se lee otro tipo de cosas. Bueno, por supuesto, pero aquí el tema importante es que se ha recuperado eso. Y la última es la ley de la reversa, que es el medio, cuando se lleva a su máximo potencial, se convierte en otra cosa diferente para lo que no fue hecho. Y el caso más representativo es el celular. El celular fue creado hace más o menos 40, 42 años, que se introduce en el mercado, pues para acortar distancias, para poder comunicarse sin el cableado, ¿no? Sin hilos, como decían. Y hoy el teléfono celular, que además es inteligente, hoy es el smartphone, sirve para muchas cosas, y para lo que menos se usa es para comunicar. Hoy es grabadora, es cámara fotográfica, claro, es repositorio de aplicaciones, es GPS, es calendario, es agenda, es, son muchas cosas, y para lo que menos se usa fue para lo que se creó. Entonces, estas son leyes que se pueden aplicar a muchos medios de comunicación, a cualquier medio de comunicación, ¿no? Los proponía Marshall McLuhan, un estudioso de este tema, y pueden ayudar a descifrar pues lo que puede pasar con estas tecnologías. Pues tenemos tarea, hay que pensar, reflexionar sobre cómo estamos utilizando Internet a 25 años de su creación. Tendrás que regresar, doctor Fernando Gutiérrez, a seguir platicando con las audiencias de Radio Educación que se benefician, por supuesto, de tu conocimiento. Muchas gracias. Será un placer, muchas gracias, como siempre, Fernando. Un honor tenerte aquí con nosotros. Y muchas gracias por sintonizarnos. No olviden que estamos aquí en punto de la 1:05 el próximo jueves. Hasta entonces. Gracias, Graciela Ramírez, José Ángel Domínguez. Quiero decirles que estuvo Luis Oropesa y Pepe Macías en controles técnicos, Alejandra Montes de Oca y Yael Zárate en el servicio social, Janet Salvador a los teléfonos, reportajes, asistencia de producción y contenidos, Ángeles Medina y Alexia Cervantes, en una producción de Graciela Ramírez para Radio Educación. Hasta pronto. Radio Educación presentó El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas.